Bueno, hemos podido hacer contacto con Miquel, integrante, trabajador en la sección sindical de CNT Mediapost, y le tenemos ahí al otro lado. Arratsaldeon, Miquel. Arratsaldeon. Gracias por estar ahí. Y bueno, como decíamos, la semana pasada hablamos un poco pues de la huelga que llevabais adelante en Mediapost en la zona de Vizcaya, y también hablamos de solidaridad con Mediapost en Zaragoza. Uh-huh. Y un compa pues nos pasó el enlace porque queríamos saber pues un poco cómo habéis llevado adelante la huelga. Y bueno, esta empresa de Mediapost, pues si quieres, para empezar, es una empresa a qué se dedica, cómo es vuestro trabajo. Bueno, Arratsaldeon, agradeceros a vosotros que se habéis puesto en contacto. Y nada, pues bueno, Mediapost se dedica al marketing relacional. Mm. para empresas comerciales, para grandes empresas comerciales, y el tema de Geobuzón, y bueno, todo el tema del marketing. Mm-hmm. De cara al exterior de esas empresas. Mm. Y bueno, la política de esta empresa a nivel de trabajo pues ha sido desprenderse de la plantilla durante estos 10 años, que absorbieron unas empresas en las que antes trabajábamos. Sí. Y su política ha sido, como digo, la descontratación y externalizar la producción, lo que produce que, bueno, que se empeoren las condiciones de los trabajadores y despedir a la plantilla con ciertos derechos y antigüedad, ¿no? Sí. Sí, en este caso sabíamos que precisamente también apuntaba el ERE al que os enfrentabais, apuntaba a 10 trabajadores precisamente que llevaban bastante tiempo en la empresa, si no los que más tiempo llevaban. Sí, así es. La dirección de Vizcaya eran 10 trabajadores, y a nivel general 71 despidos, ¿no? En sí. Principio. Bueno, la cuestión es que después de un mes y medio, como comentabas, de movilizaciones y de sí. 8 días de huelga indefinida, pues bueno, ahora la empresa se ha negado a reconsiderar los despidos, y estos 10 trabajadores han sido despedidos a partir de ayer, 12 de febrero. Nos comunicaron la carta de despido, yo entré uno de ellos. Sí. Y ya estamos despedidos. Nos dieron el permiso de 15 días, nos han pagado los 15 días y ya en principio estamos despedidos, ¿no? Es un poco la situación de hoy, ¿no? La que tenemos. Esto ha ocurrido durante la huelga. Uh-huh. En el SIMA, pues Comisión y SUGT, estas centrales sindicales. Uh-huh. Alcanzaron un acuerdo. Yeah. con Mediapost en el arbitraje, asumiendo todas las causas y las motivaciones del ERE de la empresa y asumiendo los 71 despidos y los 10 despidos en la dirección de Mediapost. Uh-huh. Entonces, la empresa, con ese acuerdo, pues con una posición de fuerza, pues bueno, se ha negado a negociar aquí y a retirar los despidos en Vizcaya a pesar de las huelgas y las movilizaciones, ¿no? Uh-huh. Debido a ese aval y a ese acuerdo. Yeah. De Comisión y SUGT. Bueno, esto nos deja una vez más a la vista el papel que están jugando estas sindicales que has nombrado, Comisiones y UGT, en Mediapost concretamente ahora, que también es una empresa, como dices vosotros, Vizcaya, Sevilla, está asentada en diferentes puntos de la península, en el Estado español, y este papel de estas sindicales pues es el que están un poco acompañando a muchos seres, por lo que vemos nosotros en los datos de información que volcamos aquí en AUPA Compass, ¿no? Que son, diríamos, la parte necesaria para que estos seres se lleven adelante. Así es, así es. En el proceso todo, digamos, de consultas, en el proceso de consultar con economistas, con gabinetes técnicos, pues todos decían que era un ERE bastante denunciable para tirarlo abajo, para impugnarlo judicialmente. Sí. Nosotros como CNT así lo entendíamos, y otros sindicatos también, pero esas centrales, incluso asumiendo que se podría dar el caso, que realmente también se podría impugnar, pues han entrado a la negociación, ¿no? Han entrado a la negociación asumiendo, como he dicho, todas las motivaciones de ERE, ¿no? Esto sí. Supone no solo para el presente los despidos, sino para el futuro, ¿no? Porque así es. Lo que asumiendo esa motivación media post dentro de un tiempo, pues puede decir, bueno, me habéis avalado esto, pues seguimos en la misma situación y sigo con los recortes y con los despidos. Entonces, para nosotros es un acuerdo nefasto, ha sido un papel nefasto para todos, para el presente y para el futuro de la plantilla de Mediapost, y digamos una puerta abierta para seguir con una segunda relación que en muchos casos está de manera irregular, ¿no? Que es un poco el quid y la cuestión de este conflicto, ¿no? Que lo que pretende la empresa es despedir plantilla para subcontratar muy barato en condiciones, incluso sin contrato y sin prevención y ningún tipo de derecho, ¿no? Sí. Es una manifestación, desde luego, de lo que está ocurriendo y del paso adelante que están dando acompañado de toda esta pandemia. Que efectivamente antes hablábamos, pues un poco ahí, pues veíamos a los compañeros de ITP también de Sestao, cómo están ahí manifestándose con las distancias en la empresa tal, se mantienen en la huelga indefinida, pues el suceso que ocurrió el pasado lunes, ¿no? La actuación de los CIPAS. Y Mediapost, estamos hablando una empresa que por otro lado, hay constancia de que es una empresa que el año pasado tuvo beneficios y es una empresa que... Solvente. Así es. Por eso lo que te comentaba, que era totalmente injustificable, impugnable este ERE, ¿no? Por esas razones. Tiene beneficios, tiene carga de trabajo suficiente, incluso para subcontratar. Sí. Entonces, la cuestión es que, aprovechándose de esa pandemia, que todo el mundo ha bajado beneficios, porque hemos estado parados, pero hay que decir que esta empresa también se ha beneficiado de las exoneraciones de los ERTE, ¿no? Claro. Digámonos así. Entonces, doblemente, han ido a entrar en una medida aprovechándose de esta situación, cuando se han aprovechado del conjunto de la sociedad, y que podría haber aplicado otra medida que no sería un ERE, ¿no? Incluso un ERTE antes de aplicar un ERE de extinción, ¿no? No es que esté a favor de un ERTE, pero podría haber aplicado otras medidas que anteriormente se las ha aplicado, ¿no? Pero han ido a despedir a la plantilla para eso, porque el objetivo es subcontratar y fomentar condiciones de explotación, ¿no? Que es como más aumentan beneficios, digamos, de la caída, pequeña caída, porque beneficios tienen, la pequeña caída de esos beneficios, por lo que quieren solventar explotando a otros trabajadores que no tengan contratos y ahorrándose a la obra social, vamos, otra vez. Sí. Es un poco el fondo, ¿no? Sí. Yo añadiría también un poco que en muchas empresas efectivamente estamos viendo un poco un acoso directo, directo con diferentes pequeñas tácticas hacia las personas que efectivamente pues muestran resistencia a, diríamos, a todos estos dictados de las empresas sobre las condiciones de trabajo. Es decir, se está haciendo en los centros de trabajo, se está haciendo también un poco limpieza, el que se mueve un poco. Sí, yo me siento en el caso, no he sido despedido, soy delegado de la sección sindical y mis compañeros y nosotros llevamos muchos años en las empresas anteriores que Mediapost luego absorbió, pues peleando y luego Mediapost manteniendo los derechos que habíamos conquistado, ¿no?, anteriormente. Entonces, claro, Mediapost aprovecha la oportunidad dentro de un ERE para intentar, pues eso, también descabezar un poco, intentar, ¿no?, descabezar un poco la sección sindical e incluso mirando un poco la documentación, porque ayer la tuvimos en nuestras manos a través del despido, pues incluso entendemos que está incumpliendo el propio pacto, porque, bueno, se dice que las representaciones sindicales, tanto unitarias como sindicales, pues no tendrían que haber sido despedidos, ¿no? Despedido ningún miembro. Sí. Y nosotros como CNT hemos sido despedidos, tanto el delegado, yo, y como mi compañera de prevención de riesgos, ¿no?, de la Secretaría de Prevención de la Sección Sindical. Entonces sí que creo que tú dices, ¿no?, que un sindicalismo que planta un poco batalla, pues intentan, sobre todo en el papel que hemos tenido en la huelga, pues intentan decir, bueno, vamos a descabezar a la sección y, bueno, poner una cabeza aquí para que veáis lo que ha pasado, ¿no? Por resumirte un poco la cuestión, ¿no?, en este concreto, ¿no?, en Vizcaya, no sé si me he entendido el símil que quería decir, ¿no? Sí, un poco lo estamos viendo en muchas informaciones que un poco están teniendo este cariz, ¿no? Cómo se están aprovechando las empresas, como decías, pues para descabezar un poco, pues también esos focos en los centros de trabajo que se producen pues en torno a asambleas, secciones sindicales. Un poco nosotros desde aquí solemos hablar mucho de la importancia de la sección sindical como elemento pues un poco para sostener el día a día en los centros de trabajo, porque siempre decimos la cantidad de tiempo que se vive en el trabajo es como un poco para reflexionar sobre lo que uno está haciendo y con la gente que está al lado y mejorar un poco todas esas condiciones que vemos que son pues que vamos hacia atrás de alguna manera. Quería preguntarte si un poco, bueno, tú eres uno de las personas o de los trabajadores despedido. Sabemos que, por lo menos así lo ponía en el comunicado de CNT, que no se ha contado con las personas despedidas. ¿Estáis en no sé qué actitud mantenéis así? Lo que te comentaba, ¿no? Con el acuerdo, volviendo un poco atrás, el acuerdo alcanzado, pues el día 21 del arbitraje, en principio había una reunión posterior. ¿Por qué digo esto? Porque ese día, en principio ya estaba para acercar posturas entre las partes y luego llevar esas posturas a las delegaciones, para que los trabajadores y afectados pues digan, bueno, aquí es lo que ofrece la empresa, hasta aquí hemos llegado, y sí, pues los afectados en su conjunto pues valorar, ¿no? Pues sí, decir, no, como Mediapos Norte, que en todas las reuniones hemos mantenido la postura de que no había condiciones para ERE, no había causas para ERE, quiero decir, y que no habría, o sea, cero despidos, ¿no? Mm. Esa era la propuesta. Entonces, la cuestión es que intentaron, por el tema de la huelga, pues lo que ha hecho la huelga es sí, condicionar a la empresa para decir, bueno, en ese día, el día 21, como el día 20 empezamos en huelga, les ofrecieron en primera mesa una dirección mayor que casi es prácticamente ha asumido un despido improcedente, 33 días por 18 mensualidades, sí, con esa finalidad, ¿no? De intentar condicionar un poco la huelga y el proceso también posterior jurídico. ¿Qué quiero decir? Que con eso, que al final, digamos que el efecto de la huelga, el efecto de tal, pues ha tenido su efecto, no el objetivo que queríamos, que era no un despido, pero sí aumentar la indemnización y que la empresa se haya visto tal. A lo que iba, que al final no se ha contado con ningún afectado, que han hecho, se han saltado un poco el calendario que tenían para no contar con los afectados, sí, y que cuanto antes les firmarían ese acuerdo para frenar la huelga o la impugnación posterior colectiva, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si nos queda alguna cosa que quieras decir. Sí, comentar que nosotros la lucha no ha terminado, la lucha continúa, ¿no? Ahí te veo. Nosotros vamos a impugnar jurídicamente los despidos, como te he dicho antes, vemos que incluso el pacto lo están incumpliendo. Sea el caso que yo y acompañado, pues tenemos reducción de jornada, que es un contrato, digamos, un poco con especial protección, digámoslo así, sí, y entendemos que jurídicamente vamos a pelearlo hasta el final por la nulidad de los despidos y volver a la empresa para bien, seguir peleando y reivindicando nuestros derechos. Sí. Y sí, luego la CNT también va a continuar en la calle movilizándose frente a Mediapos y los intereses de Mediapos. Entonces ahí seguiremos peleando y seguiremos informándonos bien cuando tengamos así ya, digamos, el calendario próximo de movilidad. Me alegran un poco esas palabras, Miquel, que nos dejas aquí al final, porque efectivamente pues la pelea es lo que nos queda y tenemos que ir adelante un poco para mantener una vida como nos merecemos todas las personas. Y desde luego nuestro empuje, nuestro acompañamiento desde aquí, desde Aupacombas. Y darle ahí, que desde luego la cosa no pinta, no es que estén pintando mal para ti o el otro, está pintando mal para todas y todos, y no conseguimos quitarnos un poco este atontamiento que nos han metido con toda esta pandemia. Mucha fuerza, Miquel, y salud. Mucha ánimo a todos también y gracias por todo. Ánimo, compa. Un abrazo. Un abrazo. Agur. Salud. Adiós. Agur.